En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Buenas, buenas amigos de Radio Caso, buenas audiencia. Mi nombre es Germán Roch, vivo en Curuzú, Tía Corrientes, nací acá. Soy uno de los socios de Los Psíquicos Litoraleños, empresa actualmente de psicodelia litoraleña. Y en este caso, gracias a Martín Sandoval, voy a compartirles unos tracks, unos temas que hice con el software Reason. Normalmente uso los sonidos de sintes y de baterías que trae el programa, pero los modifico a mi gusto. Yo digo que algunos temas de los que voy a presentar acá son como si fuesen bocetitos de canciones de los 80. Para manejar este programa, este software, uso un controlador común y corriente, un teclado, que con eso grabé las líneas de bajos y acordes de teclado y melodías y demás. Los temas no tienen nombre, porque para mí son como bocetos, son experimentos, y tampoco tienen letra, son todos instrumentales. Así que eso por un lado, y primero quiero compartirles un collage que descubrimos con Rita Pauls. Fuimos descubriendo porque juntamos grabaciones individuales de cada uno. Ella ya tenía grabaciones de antes, que había tomado en diferentes lugares de este planeta y en diferentes momentos, y yo también, y entonces juntamos las dos cosas y las fusionamos. Entonces, es un collage de audios de muchos espacios diferentes, con momentos diferentes, con sus sonidos ambientes individuales fusionándose. Incluye este collage relatos, poesía y mini canciones. Y su nombre es Adolescente Embalsamado. Un gran abrazo, un saludo para todos los que hacen posible Radio Caso desde Curuzú, Tía Corrientes. Hasta luego. esto así. Porque todos, pero empezó que, la, que cuando vivían los dinosaurios no había casas. Después nacieron la, los niños y yo nací primero. Y la papá y la mamá. Y nada, y la mamá. El mundo, lo gracioso que pasó, que las mamás salieron en el mundo de los tíos. El tiranosaurio Rex se rió tanto que la risa lo llevó y se cayó al agua. Thank you. Can't under pressure much longer. Una chica patea palomas y se peina el flequillo con los dientes del novio, mientras los hombros y clavículas de un chico de ojos desorbitados y boca violeta me sorprenden, mientras lunares en el cuello sin pelo, mientras dos chicos con la misma remera, mientras una cartera turquesa hace de bretel y de pija ortopédica, mientras su lengua se parece a su oreja, mientras la estampita de las mujeres de cuerpos deformes, mientras todo me fascina, mientras me sangran las encías, mientras niño bola ronronea un cochecito prestado, mientras los rulos diminutos le tapan la cara, mientras Mauro Sergio Coafer empuja, hace que avance, mientras se mete en mis sueños, mientras veo al chico de las clavículas de espaldas y lo reconozco, pienso, me gusta ser un mortal, mientras el peinado que me hice se cae a pedazos, mientras el auto alquilado me mira desde la calle, mientras ayer me subí al ombú y olía a cago humano, como todos los ombúes, mientras no sé quién va a leer esto, mientras mi padre vuelve a disfrutar de las traducciones, mientras la chica que me gusta cosecha miel, mientras los hombres con rodetes son un entusiasmo que no entiendo, mientras el placer es una bola, como un topo ciego que puede vivir en cualquier lado, en cualquier cuerpo, mientras ya vengo, mi amor, voy a hacer caca, mientras no te limpies, nos vemos en nuestro parque, mientras soy tu Frankenstein, mientras esta es la última página, mientras alguien duerme, mientras el mundo entre las flores. Thank you. Que no sabía ni dónde estaba. Bueno, después me dije, bueno, no sé. Pregunté en qué mes estábamos, porque yo me acuerdo que había hecho un mes. Era tal mes, cuando salí de ese lugar, pasaron como 5 o 6 meses. ¿No? Estaba en otro mes, otro día. No sé cómo explicarlo, porque no sé, yo empecé a caminar. Empecé a ver que cada vez había menos gente, o sea, menos edificios. Bueno, obviamente tomé colectivos, trenes, barcos, todo así haciendo dedo, puro monte, puro así, montañas y montañas. Y creo que había un río, una laguna, algo así había. No, pero nada más. Y bueno, habían algunos animales como caballos salvajes, qué sé yo, algunas serpientes, patos, no sé, cosas así, toros locos. Sí, toros locos. Bueno, eso, los cebú, viste, que comen el propio excremento cuando se les seca, ellos patean el excremento y sale un hongo. No sé cómo se llama, pero yo sé que es un hongo. Es un hongo alucinógeno. Los locos comen eso y quedan re locos. Claro, sí. Bueno, estos chabones necesitaban, no comían nada, ya estaban locos ya. Se atacaban entre ellos, atacaban, o sea, a mí... No sé, como no me atacaban porque yo estaba ahí. O sea, ya una vuelta que el animal empieza a conocer o reconoce tu olor o no sé cómo lo harán, no me molestaban. Al principio sí, como que me tiraban un par de cuernazos, pero no sé si me lastimaron. Pasa que usamos ahora con el vino. Thank you. Exclusivo, Radio Caso.